Aquí Lina Iglesia Alvariño, ¿cómo deter esta delicia? ¿Cómo deter decide esta delicia dos serán sobre a terra? Este evento que resuelve os algueiros contra el río, no luz que fusco cuando se desfollan entre os acibros a roseiras bravas? El sentir el dulzor da dor tan leve do corazón de cada rosa, cuando se encha roseira de un silencio vivo, pues ver usirse as follas, unha a unha, caladamente, as beiras da noitiña. E aquel sono de son acolotrado, de música tan noce que non oímos e sabemos que encheu de estrelas vivas corazóns que nos onza deste mundo. E o trasacordo aquel e aquel avalo tan sutil que sentira o noso peito. E aquel verso senlleiro que non puido entrar nunca no gozo do poema.